Muchas gracias. Vamos a ver. Por empezar con lo que ha terminado la portavoz del Grupo Socialista, efectivamente el trabajo se acumula, el trabajo no se hace, y coincidiendo con las comisiones informativas de la semana pasada, precisamente se ponía de relieve en la comisión informativa que nada más que su lectura pues se sacaba una cantidad de conclusiones en ese sentido que se pusieron de manifiesto, y yo creo que lo que la portavoz del Grupo Socialista está manifestando es precisamente lo que se dijo en la comisión, quizás muchísimo más ampliado, y en este sentido yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por ir eliminando problemas. Es que los problemas no se van eliminando, es que se van acumulando. No sé, os quejaréis a lo mejor porque tenéis poco personal político para desarrollar tanto trabajo, pero que yo creo que aquí este ayuntamiento o se pone las pilas o de aquí del hoyo no salimos, ¿eh? Vamos a ver, yo en primera instancia me gustaría pues manifestar pues la mala impresión que me llevo de que por primera vez se rechaza una moción que entra por urgencia, o que quiere entrar por urgencia, y sin dar muchas explicaciones o sin ninguna explicación, pues se rechaza sin más ni más. Viendo además que la oportunidad por la urgencia era este momento, y posiblemente no otro, más adelante. Quería dejar constancia de que un día tan importante como es el día 28 de febrero, pues este concejal y portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida pues no estará en Ubrique, con lo cual pues no podré asistir a las invitaciones que me ha cruzado el señor alcalde, y los motivos son familiares e inexcusables, así para que lo tenga, para que se tenga constancia de eso, que no es otro motivo. Nosotros hace poco, el Grupo Municipal de Izquierda Unida trasladó un escrito al señor alcalde solicitando nuestra presencia en el yacimiento Ocurí. No hemos tenido respuesta. No obstante, pues manifestamos aquí esa petición, pero que nuestro propósito es acudir al yacimiento Ocurí, pues porque tenemos necesidad de hacer una visita para constatar determinado acontecimiento, hecho o actuaciones. En ese sentido, espero que tengamos una respuesta a ese escrito. De todas maneras, pues manifestamos nuestro propósito de ir. Lo digo como advertencia, en el sentido de que si no se nos contesta y acudimos allí, pues posiblemente no vamos a retirarnos porque a alguien se le ocurra de que allí no puede ir un concejal. Lo advierto. Quería saber si hay una reestructuración en la ubicación de los colectivos que ocupan locales en el edificio de las instalaciones deportivas. Reestructuración, no. A lo mejor se refiere a la petición a la Asociación de Fibromialgia para que comparta la sala de usos múltiples que está usando con una asociación que se le iba a conceder una de las oficinas de allí, que van a hacer trabajo con niños discapacitados. Es que al menos a dos asociaciones le han dicho pues que tiene que abandonar el lugar que está ahora mismo ocupando y que se traslade arriba, sin más explicaciones ni nada. Es una llamada telefónica que hace Eva, desde el departamento. Y sin más explicaciones le dicen que tiene que abandonar el lugar y trasladarse a otra dependencia. ¿Pues concretamente? Pues al menos a Preformación 94 y otra asociación más, que ahora mismo no te puedo decir cuál es. Y la pregunta era que si ahí va a haber nuevas ubicaciones, o, pero vamos, lo que nos ha extrañado es que se haga esa llamada telefónica y sin más explicaciones. Bueno, te contesto, no sé realmente. Además, no. Perdón, no, voy a ampliarlo un poquito más. Además, Eva llama a esta agrupación, a este colectivo, en nombre de Josefina. A ver, te comento. Ellos pidieron hace ya unos meses, porque no podían pagar el local que tenían de la asociación, que mientras encontraban algo, que se le diera, si se le podía dar un local allí de aquel lado. Si quieres, le contesto yo. Ellos están, Preformación 94 está allí porque le pidieron a Josefina temporalmente un local, un salón, porque querían guardar no sé, utensilios que tenía, enseres, no sé exactamente. Josefina lo habló conmigo y le dije que temporalmente no había problema por eso. Últimamente se le ha concedido a la asociación esta que estoy diciendo, Vamos Juntos Ubrique, la sala donde estaba Preformación. Entonces Josefina le habrá dicho al técnico que pase Preformación arriba, porque esa sala iba a ser de uso para la asociación esta Vamos Juntos Ubrique. Y la otra a la que se refiere es la que le estoy diciendo yo. No se le ha dicho que abandone en ningún momento. La asociación de fibromialgia está usando tanto la sala de uso múltiple que hay en la planta cero de la piscina como otra oficina. Y mantuvimos una reunión con ella para que se diesen a compartir el uso de la sala en horarios que ellas no estaban haciendo uso. Llegamos a un acuerdo porque nos reunimos fibromialgia, la asociación de Vamos Juntos Ubrique, el secretario y yo, y de ahí salió el convenio, o se quedó en palabra que luego se iba a firmar el convenio, de que se iba a hacer un uso compartido de la sala, pero nada más, no se le ha dicho a nadie que tiene que abandonar el edificio, ni mucho menos. En las peticiones que se hacen, de las reuniones que habría que establecer, yo creo que se debería de incluir también la de los servicios sociales, que creo que tenemos que tener una visión bastante clara de la situación o de la nueva o de la evolución que ha tenido después de que cada vez pues te encuentras muchas más personas pues con su recibo de luz, su recibo de agua, que no han podido pagar, que no los atienden, etcétera, etcétera. Creo que deberíamos de tener una reunión donde se evalúe todas esas necesidades, esas peticiones, si han ido en aumento, si se han estancado. Yo creo que ese procedimiento, ese proceso debíamos de conocerlo. Pepe, ¿te puedo contestar al respecto? Perdona, no, es igual. Yo lo incluyo, sociales. No, es que si no me da tiempo a hacer más preguntas, porque es que la hora, de todas maneras, hemos estado 10 minutos de descanso, ¿eh? Hay que recuperarlo. Vamos a ver, no es una coincidencia, pero me llama curiosamente la atención que en la comisión informativa de la semana pasada, pues sugerí la idea a Pepi Gloria, de la posibilidad o la necesidad, quizás, según los técnicos en esta materia, de una actuación en el Colegio Fernando Gavilán, donde precisamente hay un pinzapo que ella mismo pues va a ocultar incluso la ventana. Y seguramente estará en un periodo de trasplante, de rescate, ¿no? Y viene muy bien a colación, porque tenía anotado la pregunta a ese respecto que has hecho tú, y no sé si algún requisito se ha tenido que tramitar en el ayuntamiento para hacer el retiro de los dos pinzapos de los callejones. ¿No ha sido necesario? No. ¿Ninguna tramitación documentada para un traslado de dos ejemplares que están catalogados en un registro especial de Arboleda? Yo me imagino que eso será una competencia de medio ambiente que habrán tenido que ver. Yo le preguntaré a los técnicos, pero que yo sepa no, aquí no. También el horario lo hicieron el domingo al mediodía, por tener en cuenta que tenían que cortar tráfico y etcétera. Yo coincido con María Ángeles en el sentido de que efectivamente también nosotros tenemos cierto conocimiento de que durante 2 años se han hecho peticiones en el Ayuntamiento de Ubrique para que el Ayuntamiento de Ubrique mostrara interés por tener 2 ejemplares como eran o como son los de los callejones, y parece ser que no ha habido ningún conocimiento, ninguna acción. Ha quedado todo como ahí pendiente, ¿no? Pepe, creo recordar que el coste aproximado de retirar esos 2 árboles y no te garantizaban que siquiera en adelante eran unos 6.000 euros, ¿eh? Lo que cuando yo pregunté el año pasado. Y no te garantiza que esos árboles, yo no sé la persona hasta dónde habrá llegado eso, el particular o el que sea. Pero con respecto al colegio también te digo que a la hora también hay que concienciar a los colegios y a todas las personas que les gusta plantar un árbol donde se planta un árbol, porque tengo en cuenta que donde se planta el árbol, hay que el árbol se hace grande, ¿eh? Y hay que tener cuidado de antes de que se haga grande retirarlo. Bueno, pues y no que... hablo por parte del colegio. No quiere decir nada eso, ¿no? Hombre, que también los árboles... Y lo de los 6.000 euros a lo mejor es... No sé, me parece muy caro, ¿eh? No creo yo que... Mientras no vea yo un presupuesto... No creo yo que eso sea el problema. Oye, señor alcalde, hay problemas, hay gordos problemas en este ayuntamiento, pero que no se atajen o no se acometan sus soluciones. Pues mira, todavía se puede pensar, pues mira, no hay posibilidades, o bien económicas o bien de otro tipo. Pero después de casi 3 meses, hablar de algo tan insignificante, entre comillas, de un reloj en un San Antonio que es propiedad del ayuntamiento y que todavía usted como alcalde no haya tomado ninguna decisión, nos parece un poquito extraño y preocupante, pues porque si no se atajan los pequeños problemas, entre comillas, los grandes problemas me parece a mí que difícilmente los vamos a afrontar. Se nos dan los pequeños y los grandes. Pues, precisamente si el alcalde tiene que estar, por supuesto, preocupado y no dejar de preocuparse ni los pequeños ni los grandes. Muy bien. ¿Está valorando la posibilidad de que se haga un convenio de colaboración con la asociación Tamal? Yo he tenido conversaciones y no he dicho que no a Tamal. Pero es que llevamos ya más de 1 año, o más, o no. 2 años, desde que usted se sentó en ese sillón como alcalde. Yo creo que ha pasado mucho tiempo y eso, y es conveniente, es positivo. ¿Eh? ¿Quién dice que no sea positivo? Pues es que es otro problema, otro pequeño problema, entre comillas, que tampoco se resuelve, pero diga... No, o diga sí, pero diga algo. Pero no lo deje ahí apandado a ver cómo resulta. Vamos a ver. Aquí se ha hablado en más de una ocasión. Señor alcalde, la gente pide vivienda. Hay 5 viviendas en la barriada del 18 de julio. Hace falta hacer un convenio. Pues sí, estoy en conversaciones con Diputación. Pero no hay ningún resultado. Y tanto se ha aireado el tema que me parece que se ha ocupado una vivienda, ¿no? Del 18. Yo quisiera también la misma rapidez en la carretera y en muchas de las cuestiones de la administración que se tienen que hacer en Ubrique. Yo quisiera también la misma rapidez. Yo intento solucionar. Quiero solucionar los problemas. Y eso que me dice usted de la casa de la barriada del 18 de julio, que lleva muchísimos años cerrado, yo resuelvo el problema rápido y veloz. Registro demandante, necesidades, valoraciones y realmente que esté toda la documentación ahí, yo me hubiese quitado el problema rápido y veloz y asignando a la familia. Pero ese no es el problema. No, con el problema es que hay que solucionar y arreglar y hacer la obra de mejora para que esa personas que vayan a esa vivienda estén en un sitio digno, por lo menos. Esa es mi preocupación. De acuerdo, muy bien, de acuerdo. Pero aquí se nos ha dicho, el mes pasado, hace dos meses y hace tres meses, que usted estaba en conversación con Diputación porque Diputación estaba predispuesta al arreglo de esas cinco viviendas. Cierto es. Y le hemos preguntado, le preguntamos el otro día en la comisión, ¿hay algo ya sustancioso, hay algo de aplicación, hay algo cerrado? Me preguntó en la comisión y en el pleno anterior, ¿tiene la documentación la Diputación, el Patronato de la Vivienda? Y tienen que contestarme a esa documentación que yo le he enviado. Estupendo, muy bien. Vamos a ver. Yo he intentado, pues de alguna manera, seguir manifestando pues nuestro desconcierto, nuestro temor, nuestra preocupación por el tema del Servicio Municipal de Agua. Hemos hecho el Grupo Municipal de Izquierda Unida una moción muy sencilla en sus conclusiones, porque lo único que queremos es mayor información, que se le informe a los vecinos de la situación que hay, porque la verdad creo que es muy preocupante, nada más que por el hecho de que nos vamos a ver envuelto en una situación durante 25 años, es para pensárselo. Y ahora mismo tenemos una situación en el Ayuntamiento de Ubrique que no se asemeja en absoluto a la que hubo pues en el periodo anterior, cuando se constituyó la empresa Aguas de Ubrique. Y en este sentido, pues yo, como portavoz de este grupo municipal, pues voy a seguir manifestando hasta que me quede resuello y haya tiempo, hasta que no se constituya la sociedad mixta. Y en ese tramo de tiempo, pues voy a aprovechar, usted lo sabe muy bien, que lo estoy aprovechando al máximo, de todas las maneras posibles, de información, de en la mesa de contratación, pues con anterioridad hacer sugerencias, para que usted se ablande un poquito y le dé la oportunidad a este pueblo de que, al menos en una cosa tan importante como es una empresa para 25 años, donde va a haber unos beneficios, y no van a ser para Ubrique, sino que van a ser para una empresa privada, yo creo que es para tomárselo en serio. Señor alcalde, puede suponer, ¿cuál es el tema? Y es el del agua, efectivamente. Pero claro, no es el agua cualquiera, ni la que se vende, el agua de Ubrique, de los ubriqueños. Desde que se aprobara el día 26 de diciembre de este año pasado las condiciones de búsqueda de un socio privado para crear una empresa mixta, y aparejado a esto, se aprobó también una subida del recibo de agua de un 11%. Este Grupo Municipal de Izquierda Unida ha hecho todo lo posible por obstaculizar este proceso, que a nuestro entender perjudica a los ubriqueños ahora y hasta después de que pasen 25 años, que es lo que se ha dibujado en este plan de privatización encubierta en ese tiempo, al menos. A la vez que hemos ido instándole a cejar en ese empeño, también hemos procurado informar a los ubriqueños de que el camino que habéis decidido para que todos transitemos por él no es el adecuado y nos va a crear problemas económicos a la familia a la hora de afrontar el pago de los recibos, mientras que algunos, unos pocos, la empresa Qualia, va a obtener sus beneficios a costa del agua de Ubrique. Si los que apoyáis el proceso de constitución de la empresa mixta no nos queréis creer cuando Izquierda Unida señala los perjuicios que van a acarrearle a todos los ubriqueños, indiscutiblemente a unos más que a otros, dependiendo del poder adquisitivo, estáis en vuestro derecho en no creernos, pero que no les llame la atención tantos estudios e informes que circulan a este respecto nos causa al menos cierto recelo y dudas. ¿Por qué esta postura tan cerrada y sin dar ninguna oportunidad a plantear otra alternativa distinta? ¿En qué informe os basáis, tanto del Partido Popular como del Partido Andalucista? ¿Qué informes? Porque no habéis recabado ningún informe, ni siquiera de los técnicos municipales. ¿Acaso? Porque Izquierda Unida sí ha recabado lo indecible para mantener y fortalecer su opinión de que el Servicio Municipal de Agua es más rentable económicamente y socialmente cuando su administración y su gestión se hace desde lo público. Y si esa convicción la mantenemos por esos concretos y situaciones que se dan a diario y que se transmiten a través de operadores públicos, servicios municipalizados y rescatados, hay un informe que ni el Partido Popular ni el Partido Andalucista han debido obviar. Deberíais de haberlo leído. Posiblemente hasta lo hayáis leído, no sé. Pero vamos, si lo habéis leído, seguramente vuestra respuesta tendría que haber sido distinta. Dándole de lado por la sencilla razón de que, de haberlo tomado la mínima importancia, se les habría desbaratado el plan de procurarle negocio y beneficio a Aqualia. Si somos sinceros todos, Si somos sinceros todos. Izquierda Unida se está refiriendo al informe emitido recientemente, coincidiendo con la apertura del proceso privatizador, entre comillas, por el Tribunal de Cuentas, una institución nada sospechosa de que emita informes favorables a las tesis de Izquierda Unida. En este informe, el Tribunal de Cuentas se despeja a las claras que los servicios públicos prestados y gestionados por las propias administraciones públicas locales, en este caso ayuntamiento, se estaba refiriendo más acertadamente a los servicios prestados por los municipios de menos de 20.000 habitantes, que es precisamente el caso nuestro. Curiosamente, hay muchas poblaciones de Andalucía donde Izquierda Unida concretamente tiene empresas mixtas también de agua. Y también del PP. Y con Aqualia. Y también del PP están recuperando. Y con Aqualia. Y también ayuntamientos con alcaldes del PP están recuperando los servicios públicos. O sea que no es cuestión ideológica, es más bien de sentido común. Y esta diferencia en favor de la gestión pública es aplastante, pues la lleva el Tribunal de Cuentas hasta una diferencia de al menos un 70%. Por debajo de un 5, un 6, quizás no merecía plantearnos un debate en mayor profundidad. Pero estamos hablando de diferencias clamorosas. Que un 30 o un 40% ya son considerables. Con un 50 o 60 son diferencias alucinantes. Pues nos podemos imaginar llegar a una diferencia de hasta un 70%, que es lo que hace el Tribunal de Cuentas en su informe. Por eso, aún no nos entra en la cabeza que el Partido Popular y el Partido Andalucista ni siquiera se hayan planteado duda alguna a la conveniencia que ellos ven en la gestión que están defendiendo a capa y espada. ¿Por qué? No lo sé. Y aún ahondando más, ¿por qué se le está negando a los ubriqueños que otra gestión es posible y además beneficiosa a los intereses de las familias? Son demasiadas preguntas sin respuestas claras. Y mire, señor alcalde, con todo lo importante que es un presupuesto para un ayuntamiento, sin embargo, este tiene una vigencia de tan solo un año. Se pueden rectificar errores, se puede arreglar, se pueden mejorar. Piense que lo que está fraguando con el servicio de aguas de Ubrique va a durar al menos 25 años. Y eso viniendo de buena, porque muchos nos tememos que las deudas no proporcionen al ayuntamiento sacudirse la rémora privada. Y sobre ustedes y quienes le apoyen en esta aventura recaerá toda la responsabilidad. Piénselo, aún estamos a tiempo. Yo creo que este pueblo se lo merece, los ciudadanos se lo merecen. Hay una demanda por parte nuestra, que cada vez comparten también muchos más ubriqueños, y es de que se nos dé la posibilidad, no solamente a los grupos, sino a los ciudadanos briqueños, se les dé la oportunidad de que el peso, veamos los dos platillos. Hasta ahora no hemos visto nada más que uno, que es el que usted defiende. Vamos a ver el otro platillo, a ver qué es lo que tiene. Y luego decidamos, lógicamente y razonadamente, qué platillo de ese peso es el que más peso tiene en beneficio de los ciudadanos. Porque hay más. No sé si me va a cortar. Yo. Yo no tengo peso. Hay más. Hay más porque. Bueno, pero todavía me quedan siete minutos. ¿Tengo siete minutos? Siete minutos. Muy bien, posiblemente me sobre, pero siete minutos tengo. Vamos a ver. La información que nosotros solicitamos, y no solamente para nosotros, sino para el pueblo en general, que estamos hablando de 25 años, que el próximo alcalde que venga o la alcaldesa que venga se va a tener que tragar ese marrón. Vamos a darle la oportunidad, vamos a darnos un respiro de 3-4 años, o incluso vayamos a una empresa mixta con no tantísimos años, a una limitación de 8 años, para dar posibilidad a otras corporaciones a que puedan reinvertir el proceso. Y hay una cuestión muy importante. Después de la mesa de contratación, donde se nos evaluaba o se valoraba el sobre B, cuando se apertura el sobre C, hay una proposición económica por parte de la empresa, muy curiosa, los compromisos que la empresa privada asume, los compromisos. Bueno, suscribir las acciones es normal, desarrollar y ejecutar las actividades materiales de la empresa también es normal. Abonar al Ayuntamiento de Ubrique, por cuenta de la empresa mixta, un canon contractual, y se permite el lujo de que eran de pasar de 200.000 euros a 350.000. Pero claro, eso no lo hace la empresa privada. Eso lo hace la empresa privada, se compromete a eso por cuenta de la empresa mixta. O sea que Paganini somos los ubriqueños. Es curioso. También, para darse de postín, lo que antes eran 250, 250 en el cuarto y quinto año y luego 100 y 100 en el sexto y séptimo año, no. Se permite el lujo de que no sean 250, sino que son 325.000. Él sube. Que lo que al final el cómputo de los 700.000 euros para crear un fondo de obra, para hacer las obras esas que se necesitan en Ubrique, pues se pasa a 200.000 euros más. Pero fijaros lo que dice la coletilla del compromiso que adquiere la empresa privada. Dice, siempre que se apruebe previamente la revisión tarifaria necesaria para compensar las amortizaciones de los fondos de obra mínimo exigido en este pliego. O sea, un regalo. Por eso, señor alcalde, con todos los respetos, yo creo que este pueblo también se merece un respeto. Y es de que le demos la posibilidad de entender, de saber qué es lo que se está cuajando aquí con el tema del agua para 25 años. Muchas gracias. Ha hecho alguna pregunta que otra y yo me gustaría responderle, si no sí, tenemos responde. Y ha terminado con un minuto de antelación, o sea que puedo utilizar minuto ese y terminamos a lo justo. No, quedan 2 minutos todavía.